platos de trigo comieron tres tristes tigres. En tres tristes platos de trigo comieron tres tristes tigres. Con este puñal platero me daré soñaré. Con este puñal platero me desoplo triunfaré. Con este puñal platero me daré soñaré. Con este puñal platero me desoplo triunfaré. Si me naturalizo me daré soñaré. Si me naturalizo me desoplo triunfaré. Tres tigres, tres tigres, tres tigres. Tres tigres, tres tigres, tres tigres, tres tigres, tres tigres, tres tigres.